secretario de Educación Aurelio Nuño acude a la reunión plenaria de los diputados federales del PAN. Servicio de Administración Tributaria audita al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a 5 funcionarios más de su administración por su presunta participación en un fraude mediante el otorgamiento de contratos a empresas fantasma. Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade prevé recorte económico en CedeSol en presupuesto 2017. Acusan a Gerardo Fernández Noroña de golpear al subsecretario de Gobierno de Puebla, Luis Arturo Cornejo Alatorre. Secretaría de Comunicaciones y Transportes retira concesión a empresa que controlaba el ferrocarril Chiapas-Mayap, mejor conocido como La Bestia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.